no necesariamente tenés que hacer el mismo recorrido. ¿Eh? ¿Para qué carajo gastamos todo esto que escribimos? Para limpiarnos el culo. ¿Acaso alguna vez sirvió para otra cosa? Más tarde o más temprano siempre sirve para lo mismo. Para limpiarse el culo. Vos sabés que tenés razón. Que lo tuyo sí. Lo tuyo nunca sirvió para otra cosa. Mira, aquí vos tenés la grabación de lo que no pasó, Gerardo. Chao. ¿Me vas a volver? ¿Vos querés que yo te firme la renuncia? Escuchame, un ataque de estos, una vez por año, yo sé que viene bien. Está bien, vos metiste tu comprensión donde te metías mis notas, hijo de puta. ¡Renuncio, che! ¡Renuncio! Renuncio después de insultar gravemente al señor jefe de redacción. Oíme, ¿vos querés que yo te vuelva a putear más fuerte? Digo, aquí tenés más testigos. Actriz y directora está contando quién es Graciela Dufó. Es cierto que la ventaja de hacer teatro es que no te ves. Yo diría que... O una de las que, sí, no, pero lo que yo diría es que el ideal es que uno pueda verse en el momento en que lo está haciendo. Que uno tenga, pueda tener cierta capacidad de... es muy difícil de explicar con palabras, pero que estás viendo cómo esto se está reflejando. Hay momentos en que uno lo puede lograr, no siempre. Cuando uno se ve, siempre es, por lo menos en mi caso, un desaliento y un decir, ¿cómo me dejaron hacer esto? ¿Cómo no me advirtieron que estaba incurriendo en este error tan grande? Y los demás me dicen, no es un error, y para mí lo es. Yo no grabo ensayos, bueno, tampoco veo lo que hago ni tampoco leo las entrevistas que me hacen. Me da pudor, me parece que, no sé, mi ideal es muy alto y nunca lo voy a alcanzar. Esa es una exigencia muy alta con vos misma. Sí, pero también... ¿Nunca tenés ganas de acariciarte el ego? Con una crítica que habla muy bien de vos... Con un público que te satisface, nunca. ¿Sabes qué pasa? Porque siempre sé que esa crítica es la de una persona que tiene su ideología, su mirada, su cierta simpatía, como también yo no leo las críticas, por lo menos cuando recién estreno, las leo varios meses después. Eso me lo enseñó Inda Ledesma. Porque si hablan negativamente sobre uno o sobre algún compañero. Ajá. Y no estás de acuerdo, te duele y te tiñe ir a trabajar. Entonces un mes o dos meses después es diferente. Cuando estrenás estás muy en carne viva y además creo que lo que uno necesita de los amigos es que te den un abrazo. Y no que te mientan, pero que 15 días después nos sentamos con los que me importan, y con los que sé que me van a decir la verdad, y entonces conversamos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cómo es? No voy a caer en la obviedad de cómo es estar viviendo con un director como Urquijo, que además encima labura con vos. Pero aunque sea así, contestá... Y que es médico psicoanalista. Y que además es médico psicoanalista. Pero sí, contestame cuánto, si es que pudiera establecerse una suerte de proporción numérica, cuánto te la pasás... ¿O cuánto te has pasado tu vida con Urquijo, que ya son 29 años de matrimonio, toda una rareza además en el ambiente artístico? Digo, ¿cuánto te la pasaste o cuánto te la pasás hablando de lo profesional? ¿Estipulás o estipulan? No. ¿O es lo que salga? No, es lo que salga y hablamos mucho del trabajo. El gran problema, uno de los problemas es cuando tenemos proyectos juntos. Porque si los tiene él, bueno, obviamente yo acompaño, opino, pero digamos, él después se va a ensayar solo, vuelve y cuenta. Sí. Pero cuando estamos los dos, es también es algo que digo siempre, que son las 2 de la mañana y alguien se levanta a hacer un té y vuelve y dice, ¿sabes qué estuve pensando? Entonces ella en pijama y camisón, a ver cómo probamos y si se entra por acá, entonces es, sí, no dar, a veces le digo, bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo, pero esa es nuestra pasión también. No somos personas que tenemos una vida social muy muy intensa. Uh-huh. Tenemos amigos, ahora tenemos menos. ¿Por? Bueno, obviamente y lamentablemente el tema político ha alejado a algunas personas. Con algunas no podemos hablar y disentir, pero con otras se ha ido como disimuladamente dejar de llamar y entonces mejor no llamamos, o hay una llamada para hablar mal de alguien a quien queremos mucho artísticamente y entonces te va alejando. Y ¿te duele eso? Sí, duele porque son amistades de 30, 40 años, dada nuestra edad, son muchos, muchos años, pero también, bueno, nosotros sentimos que no hemos modificado nuestro pensamiento. Yo he acompañado el alfonsinismo, y creo que, bueno, desde la infancia mi hogar también era una madre radical y un padre peronista. Porque al igual que el padre de Osvaldo Soriano, sí, mi padre trabajaba en la gobernación en La Plata, en la parte de prensa, y una vez fue Perón, y obviamente se debe haber, ¿no? Yo a ver cómo se llaman estas personas, entonces dijo que tal... ¿Qué tal se ufó? ¿Cómo le va? Mi padre quedó tan impresionado que... Además, bueno, en esa época salió el Estatuto del Periodista. Uh-huh. Así que, bueno, ¿cómo no valorar y apreciar eso? Y bueno, y yo he acompañado... Nosotros en una entrevista en Radio Mitre, en la primera elección de Kirchner, que fuimos con Tito Cosa, que estaba Nelson... Castro. No. ¿Quién? Néstor. Sí. Perdón, Néstor Ibarra. Perdón, Nelson. Néstor Ibarra. Nos preguntó, bueno, ¿ustedes qué van a votar? Y éramos más, estábamos Hugo, Quijo, Tito Cosa, eso sí recuerdo. Alguien más, y dijimos, nosotros vamos a votar a Kirchner. En ese momento era no votar a Menem. Claro. ¿No? Uh-huh. En ese momento. Pero después, bueno, fuimos viendo el comportamiento y la conducta y nos fuimos sorprendiendo y adheriendo uh-huh. Y a la vez el radicalismo para mí fue retrocediendo. Ahora, bueno, veo declaraciones de Leopoldo Moró y digo uh-huh. Bueno, muy bien, como Jorge Rivas en el socialismo, que digo, sí, bueno, sí. Uh-huh. Muy bien, sí. Ese ha sido siempre nuestro pensamiento. En televisión, Graciela Dufo actuó en Nosotros y los Miedos, el teleteatro de Alberto Migré, Atreverse, los especiales de Alejandro Doria, y entre los clásicos teatrales interpretó Un tranvía llamado Deseo, Las brujas de Salem, El diario de Ana Frank, Las troyanas, Brujas, Eva y Victoria, La sombra de Federico y Diatriba de amor contra un hombre sentado, escrita por Gabriel García Márquez, especialmente para ella. La obra fue galardonada con el premio Molière. ¿Alguna vez dijiste también que el éxito es más peligroso que el fracaso, desde tu perspectiva? Sí. Una nota de hace no tanto, de abril, sí, del año pasado. Sí. Poneme esta definición en algunos ejemplos. ¿Sentís que, qué sé yo, con el éxito de Brujas, por ejemplo, de Nosotros y los Miedos, o de Atreverse, no sé, elegí el éxito que quieras haber tenido, o que de hecho tuviste, y poneme algún fracaso que hayas sentido como tal, no porque necesariamente haya sido así, claro. Y si sentiste esto que dijiste. Bueno, un fracaso fue nosotros, Los nietos nos miran, un libro de Juana Rottenberg que yo hice en multiteatro, que hacía 7 personajes, que siempre todo el mundo pensó que Carlos Rottenberg era el productor, porque el libro era su madre, la productora era yo, Carlos compartía poniendo el teatro, y iban 8 personas, 10 personas. Una vez yo escuché desde el camarín que había 3 entradas vendidas y que un acomodador decía, ¿la va a hacer? Y yo grité, ¡la voy a hacer con uno! Y al rato sonó mi celular y Carlos me dijo, ¿cómo te quiero? Y yo dije, pero no puede ser que ya dio toda la vuelta y te fueron con el chimento. Y es muy duro. Imagino. Cuando sos sola en el escenario, porque no puedes decir, y no les gusta este espectáculo, no les gusta este grupo de gente. No vienen por mí, o no les interesa. En aquel momento yo recuerdo que vi un programa en ese programa, esas entrevistas que hay en el Axo Studio, que fue Vanessa Redgrave. Sí. Y Vanessa habló sobre el fracaso, y entonces cuando tienen ya la entrevista con los discípulos, sí, ¿no? Sí. Y entonces explicaba que no había que equivocarse, que el fracaso frente a los demás, es el fracaso de la taquilla, de la boletería, no tiene que ver con el fracaso, digamos, estoy haciendo mal estos personajes, he fallado en esto, tengo que rever mi manera de actuar. Ese es el fracaso, y de ahí hay que aprender. Pero lo que pasa hacia afuera, eso se puede, eso no hay que tomarlo como un fracaso de uno. ¿Y cuándo sentiste que el éxito? Perdóname. Ah, sí. Terminó esa temporada y yo salí de gira. Ah. Y Carlos me regaló la gira, me dijo, la gira es toda tuya, no vamos más 50-50, la gira es toda tuya. El primer lugar era Neuquén, entonces yo le dije, no me llames hasta que sea el domingo, viernes al domingo. El domingo llamame y yo te cuento. Pero él comenzó a enterarse que agregamos una segunda el viernes, una segunda el sábado y una segunda el domingo. Entonces empezó a llamar el celular y yo no lo atendía. Hasta que al final llamó al productor de la gira y yo lo atendí y me dijo, quiero decirte que nadie se merece más esto que vos. Cuando yo regresé de esa gira que duró 45 días, en la que gané muchísimo dinero, volvieron a pasar el programa de Vanessa Redgrave. Y entonces yo volví a ver esto que ella hablaba sobre el fracaso. Y yo decía, pero hace meses yo lloraba porque realmente no venía nadie a ver el espectáculo. Y ahora va mucha gente en Bariloche, en Neuquén, en Ushuaia. Entonces, es verdad que no hay que mirar el fracaso de afuera. Y con respecto al éxito... Claro, ahí es donde me interrumpí, o te interrumpí, no, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuándo sentiste que el éxito puede ser peligroso? Supongo que te das cuenta después. Porque hay una tendencia, yo me cuido mucho, a veces me cuido tanto que no lo disfruto, que no disfruto el ganar un premio en Canadá con un jurado de primera línea, entre otros Sergio Leone, porque me cuido tanto de eso, porque sé que es uno de los puntos muy débiles del actor, de creer con esto ya pasó el frente, con esto yo soy una estrella, con esto... ¿Llegué a dónde? Yo cuando veo ceremonias de premios acá en la Argentina, y actores que llegan y dicen, bueno, llegué, yo digo, ¿a dónde? ¿De dónde llegaste? A tener este premio que es muy lindo, okay, pero que sabes que pasado mañana o que dentro de media hora no te modifica nada. Es decir, un premio no te puede abrazar y $1,000,000 no te pueden abrazar. Te pueden abrazar las personas que te quieren y que te han querido enferma, sana, con éxito, sin irte nadie, con 7 personas en la platea. Eso. Hoy está una de las más renombradas actrices argentinas, Graciela Dufó. Decime quién sos vos. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia. Decime quién sos vos. Hola, decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. ¿Hace mucho que está aquí? Esta noche, sí. ¿Y de qué la acusan? No, estoy esperando a que me identifique. ¿Tuvo las entradas ya? ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero qué pasó entonces? Estaba en una confitería, me iba a encontrar con una amiga y hicieron un operativo antidrogas y yo no tenía documento. Ah, eso es todo, pero entonces no hay ningún problema. ¿Dónde están sus documentos? En mi casa están. Yo cambié de cartera. Pero tiene que pedir que se los traiga. ¿Tiene familia? Sí. ¿Por qué no pide un teléfono que le permitan hablar y que alguien le entregue los documentos? Yo estuve pensando eso, pero como bueno, nunca me pasó una cosa así, me da vergüenza. Si quiere, yo se los voy a buscar. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque usted no es... Pero... Petrillo. No. Por mi suegra, doctor. Mi suegra va a armar un escándalo. Tiene amigas. No cometió ningún delito. Tiene que pedir ayuda. Mi marido es un empresario muy conocido. Si se enteran los amigos, para él sería una vergüenza, ¿entiendes? Actriz y directora está contando quién es Graciela Dufo. Vos hiciste terapia años y años, ¿no? Sí, muchos años. ¿Te ayudó para dos de tus confesiones públicas, que fue haber sido víctima de violencia de género y haber abortado? Sí, yo, por supuesto que son temas que he visto, que he trabajado, no sé cómo es correcto. Después de tantos años ya no sé cómo es decirlo, pero bueno, hay gente que dice, lo vi en análisis, lo vi en la terapia, lo trabajé. Lo vi, lo trabajé, creo que es lo más común. No soy muy experto. Hugo me contó que cuando él estaba haciendo la residencia de psiquiatría en el Lanús, que era un lugar excepcional, una paciente una vez le dijo, lo vi dormida. Lo vi dormida. Toda una figura retórica. Sí, así que probablemente también lo vi dormida. Bueno, en el testimonio que yo di para el INADI, a mí me pasó una cosa muy que era inesperada. Yo acepté hacerlo porque se trataba de las circunstancias en las que era, me parecía que correspondía, y lo hice. Y en medio de la entrevista me quebré y me puse a llorar. Y son cosas que me pasaron hace 45 años. Con tu primer matrimonio. Sí, y no pensaba que me iba a suceder eso. No pensaba que todavía el cuerpo tenía una memoria ahí tan puntual. Tan puntual que al relatar muy serenamente y sin melodramatismo, sino que son, bueno, ¿no? Porque ya sabes y se dice, bueno, que tratan de minar tu autoestima, etcétera, etcétera, y me quebré. Y con respecto al aborto, bueno, yo tengo un gran enfrentamiento en ese aspecto, no estamos de acuerdo con mi hijo, que desde muy joven, mi hijo es cirujano, de 41 años, y desde muy joven él fue anti interrupción del embarazo, que yo siempre le digo, si se dijera interrupción del embarazo siempre causa menos irritación que la palabra aborto, que ya está teñida de asesinato, de muchas cosas. Y siempre yo le digo, mirá, es como el divorcio, tu madre fue de las mujeres que se sentó en el Congreso, en la calle, y que nos insultaban y nos gritaban de todo para que saliera la ley del divorcio. Gracias a la ley del divorcio, vos fuiste testigo de nuestro casamiento con Urquijo. Y esto no significa que todo el mundo salga alegremente a abortar, sino que las personas, bueno, ya sabemos, las personas que no pueden, que no tienen posibilidades económicas, que no pueden hacer como en una época en España, que las españolas iban a abortar a Londres. Había un tour organizado, doloroso, pero bueno, tenían el dinero y lo iban a hacer. Y él está en contra, pero absolutamente. Está bien, es su postura. Yo es absolutamente ateo, además, así que no hay nada religioso en ese aspecto. Pero en aquel momento nos pidieron, creo que éramos alrededor de 15. Yo recuerdo que estaban María Moreno, Moira Soto, Beatriz Sarlo, que además escribió una columna. Y dijo: yo aborté 5 veces, que a mí me pareció de mucho coraje, porque ya enumerar la cantidad era como ponerle. Pero yo guardo esa revista. Inda Ledesma, yo creo que actrices éramos, creo, éramos nada más que Inda y yo. En Francia ese movimiento lo hicieron 100 mujeres. Y bueno, y aquí estamos luchando por lo mismo. Todavía seguimos en esa lucha. Por eso, en estos días, yo en el Facebook tuve ahí también un entredicho con la cosa de: festejemos, vengan a ver el espectáculo el Día de la Mujer. Y yo puse: se conmemora, con mayúsculas, se conmemora, no se festeja, no se celebra. Murieron 148 obreras en 1908 en la fábrica Cotton en Nueva York, porque estaban luchando por un sueldo y por un trabajo que era que era terrible en las condiciones, y las encerraron. Y las tiraron bombas incendiarias, sí. Murieron calcinadas, y muchos movimientos que hubo. Y después la fecha salió, creo que en un congreso, sí, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, y ahora no recuerdo el nombre de la mujer que propuso que el 8 de marzo fuera el Día Internacional. Entonces, esta cosa de hay liquidación de zapatos, festeje el Día Internacional, el Día de la Mujer. No, me dio mucho orgullo que mi hija también posteó: por favor, no me manden flores, no me saluden, no me digan nada. Y una amiga que le puso: che, es el día de todas. No, no es el día de todas. Graciela fue galardonada en los festivales de cine de Chicago, Montreal, La Habana y Huelva. En teatro recibió los premios Molière, Florencio Sánchez, Conex, Estrella de Mar, Prensario y el de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Además le fueron otorgados el Cóndor de Plata por los films Queridas Amigas y Sofía, el Conex como actriz dramática de radio y televisión, y fue nominada al Martín Fierro en 3 oportunidades por los ciclos Atreverse, Amores y Mi Mamá Me Ama, de Alejandro Doria. En una nota esta sí de hace bastante tiempo, me parece que hace 10 años, ahora después te lo corroboro, criticabas que muchos textos teatrales se banalizan para generar un golpe de efecto, que es el de la risa. ¿Te acordás que dijiste eso? Sí, eso yo lo pienso. Y te preguntaron si es un vicio del teatro argentino. Me interesa que desarrolles eso. ¿Puede ser? Yo voy a ¿Hay vicios propios del teatro argentino? No, yo creo que es una corriente. Me parece que eso es de, no sé si de hace tantos años, pero no importa, no tiene importancia. No tiene importancia. Bueno, igual vale. Del 2008, nota de Clarín. Mira. Yo he visto, por ejemplo, obras en Londres o en Broadway, dramas. Las he visto aquí y, bueno, estaban tratadas de un modo desde la dirección que hacían que el público lo tomaba como una fiesta, es decir, estaba banalizado. Se banaliza una manía por la concesión al público, la familia disfuncional, Baraka, por ejemplo, que se filmó la película, sí. Donde están espléndidos actores nuestros, espléndidos, y trabajos maravillosos el de todos. Es un espectáculo, pero el espectáculo que yo vi es otra cosa, tanto que termina con un suicidio, ¿no? Sí. Digamos, son situaciones que no están llevadas, entonces siempre es, y la gente se ríe. Yo he tenido compañeros que, mirá, a mí me sorprendió que la gente se riera. Yo digo, no estaremos haciendo algo los actores también para llevar hacia ese lado, porque ojo, uno sabe, tiene sus mañas y tiene su técnica y sabe para dónde puede ir. uno sabe que de pronto también en La Mujer Justa hay algún pequeño momento donde le podés dar un descanso al espectador y hacerlo sonreír con el mismo texto. Pero todo llevado ahí, creo que no es casual, que ha habido como una especie de, bueno, la gente es lo que quiere, es lo que busca, los directores se van inclinando hacia eso. Y a mí me parece... Ahora que lo decís, yo la verdad que no me acuerdo si fue, a ver, Cartoon, Tito Cosa, tantos de los que pasaron por donde vos ahora estás sentada, que a propósito de eso decían... Lo que pasa es que el tipo va al teatro y después se quiere ir a comer, no sé, pesto y tuco a pipo, y no quiere, sentirse que recuerda solo lo terrible de lo que vio. Como que hay algo, ¿cómo llamarle?, ontológico, de no poder bancar que todo sea nada más que una tragedia y que hay una suerte de concesividad de autores, o sobre todo por lo que estás diciendo de directores y actores, de, bueno, hay que dar descanso siempre y buscar la risa siempre, en algún momento. Yo no cargaría la cinta sobre los actores, porque, bueno, siempre hay una dirección, aunque hay algunos actores que, bueno, siempre van, digamos, el peligro del actor es hacer bien lo que ya hiciste bien. Entonces no arriesgas nunca nada y no creces y no aprendes. Claro, si arriesgas te podés caer y fracasar, pero bueno, aprendes y te levantás. Porque yo ya sé que hay algunas cosas que me salen bien y si apelo a eso, el público eso ya lo conoce. El público, quiero decirte que cuando digo el público, yo no pienso que hay multitudes que me siguen, ni mucho menos como dicen los actores, mi público, mi trayectoria. Cuando yo vuelvo a hablar de mi trayectoria, digo, ¿qué es esa otra cosa de apelar a la trayectoria? ¿No? Uno ha trabajado y nada más. Y esa es la función que debe cumplir, trabajar y aprender. Pero bueno, sí, apelás a lo que sabés, pero si no arriesgás, no creces. Pero los directores sí, los directores son los que firman, son los que firman el espectáculo. Y si vos no le sos fiel al autor, porque son obras que yo he visto en otros lugares. Entonces, si dice drama de fulano de tal, sí. ¿Por qué vas a ver el espectáculo y la gente se aterriza? ¿Qué es? ¿Del público argentino? Que cualquier cosa... No, yo creo que hay cierta... o complicidad o... Bueno, o eso. O banalicemos, porque en el teatro independiente, incluso con algunos directores que hacen excelentes espectáculos, en el teatro independiente, sí. De ahí salieron cuando van al teatro profesional, no me gusta decir teatro comercial, al teatro profesional, ves otro encare. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es Graciela Dufo. Por ejemplo, y hablando del éxito y de esto, y del riesgo, como dijiste, el peligro del actor es seguir haciendo bien lo que ya sabe que hace bien, ¿entendí? Bien. Por ejemplo, con un éxito así, tipo descomunal, como fue Brujas, que estuvo no sé cuántos años. Siete años. más tres. ¿Y ahí qué te pasó a vos con el éxito de eso? Respecto de... el achanchamiento con seguir haciendo bien lo que sabías que hacías bien. Bueno, siempre luché con el achanchamiento y ahí, bueno, fui muy afortunada a tener la formación que tengo, que es tratar de que el público sienta que es la primera vez que está sucediendo eso y uno tiene que trabajar para eso, ¿no? Los dos nos sentamos hoy acá y no sabíamos cómo iba a empezar y cómo, bueno, esto, si mañana tenemos que hacer exactamente lo mismo, bueno, tenemos que trabajar en base a nuestra formación actoral como para que yo no sepa cuál es tu pregunta. Bien. Y vos no sepas cuál va a ser mi respuesta. Sí. Aunque sí, ha estado escrita en un guión. Eso por un lado. A mí me luché mucho con eso, no fui la única. Yo creo que parte del éxito fue eso, que cuando se salía al escenario, se salía a tener eso vivo y vital y apasionado, con los recursos que cada una tenía. Pero también, por ejemplo, yo advertí después de bastante tiempo que eran los 90 también, y fue una década muy difícil. Entonces, a nosotros llegaban al teatro gente a vendernos ropa, no a regalarnos, ¿no? A vendernos ropa, a vendernos cosas. Y a veces uno caía, bueno, y porque hay que estar bien vestida a la salida, porque había 100, 150 personas a la salida esperando. Había gente los domingos a la noche que se quedaba a dormir en el hall del Ateneo para sacar entradas el lunes a la mañana. Había muchos jubilados que trabajaban para las agencias de ventas. Uh-huh. Y dormían en unas frazaditas. Era muy, muy, muy, muy, muy impresionante. Pero bueno, volviendo a eso, hay que estar bien vestido, y entonces era, bueno, todos los días cambiarse. Hasta que yo un día dije, pero, a ver, el público no es el mismo todos los días. Yo me puedo poner un saco azul, un pantalón gris, como dice que hacía Einstein, que tenía dos sacos azules, dos pantalones grises, dos camisas blancas, y listo. Esto es entre nosotras. Esto es parte de la competencia y de mostrarnos entre las mujeres. Yo me pongo esto hoy, mañana estoy toda distinta, y mañana me compré este zapato y me compré este, que tenía también que ver con la época, menemista. Y eso, ahí hubo un momento donde yo dije, ojo, acá hay que parar, esto no es así. En 2008, Graciela Dufó condujo el programa de radio Confidencias de una Bruja, el título que es una continuidad de su libro publicado en 1995 y de un espectáculo teatral homónimo. Siempre hago preguntas cada vez que hay un actor o actriz, porque me descubro sorprendiéndome de lo distintas que son las respuestas. Estados de ánimo que hayas atravesado, buenos o malos, depresión, euforia, lo que fuere, ¿te influyeron, te jodieron o no al momento de actuar alguna vez? ¿En tele, en teatro, donde fuere? A ver, supongamos el tema de la salud, que es un tema que a mí, bueno, por mi enfermedad de Crohn y en la época de Brujas yo tenía muchos episodios de hipertensión. Sí. Entonces, eso sí, tenía una repercusión inmediata en la actuación. Pero que probablemente sí era donde había momentos donde el personaje estaba más sensible o momentos que eran más dramáticos, cargaba más las tintas, me desahogaba, era como una especie de catarsis que no debe suceder, porque uno tiene que ser fiel a lo que le sucede al personaje, tiene que contar al personaje. Pero bueno, también está la persona y eso sucedía. Yo en Brujas hubo un momento en que había un pequeño monólogo con el cual nunca nos habíamos puesto de acuerdo con Agustoni, con el director y adaptador de la obra, y que quedó, digamos, que yo lo improvisaba todas las noches, porque mis compañeras me lo pedían. Era un momento libre y donde podían intervenir. Yo buscaba cosas que me pasaban, tenía que ser fiel al final de ese monólogo y a lo que se debía contar. Pero había algo siempre de lo que había sucedido en el día, especialmente de gira, que nos había sucedido a todas, donde, como éramos ex compañeras de secundario, cabía. Y lo usaba ahí, en esa manera. Pero creo que eso no debería interferir. Actualmente, Graciela está representando en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires la obra La Mujer Justa, del escritor húngaro Sándor Márai, adaptada por ella misma y su marido, Hugo Urquijo, quien también la dirige. Ambos están nominados a los premios ACE en Mejor Dirección y Mejor Actriz. Acá me piden que te recuerde, la verdad es que la tenía la pregunta, pero quedan muy pocos minutos. ¿Por qué te gusta tanto la pasta frola y no cualquier pasta frola? En realidad me gusta, quiero bueno, me no gusta cualquier pasta frola. Me gusta la pasta frola porque mi padre, cuando volvía del diario, algunas noches, volvía en aquella época, cerraban a las 3 de la mañana, y él regresaba, la panadería estaba abierta, y compraba pasta frola, y me despertaba con una taza de café con leche que yo tomaba y comía esa porción de dormida, y después seguía durmiendo. Siempre me quedó la cosa de comer algo dulce, no pasta frola. Y Urquijo, por supuesto, lo sabe, y el otro sábado, cuando llenamos, pasamos por un lugar y me dijo, ¿querés que te compre una porción de pasta frola? Y dije, sí. Y me gusta la pasta frola berreta, no la refinada, la que está mejor hecha. La que sería puede, la rústica, la que tiene menos manteca y más harina, la berreta, la pesada, la de pizzería, no sé, supongo que la de mi infancia de Avellaneda, esa es la que me gusta. Me han ofrecido, porque lo he comentado en Facebook, y entonces alguien que hizo un curso de pastelería me dijo, yo te voy a llevar al teatro a algo mucho más rico, y yo dije, mira, que yo soy muy elemental, me daba pena, porque me parecía muy generoso de su parte ofrecérmelo, pero lo cierto es que a mí me gusta la pasta frola berreta. Sí, ¿y es lo primero que te aparece cuando pensás en tu infancia o en tu viejo, la pasta frola? ¿Viste? Uno recuerda comidas, recuerda los olores, sí, y las texturas. Sí, mi viejo cocinaba los domingos y dejaba un quilombo en la cocina digno de los dibujos de Kino. ¿Viste que el Día de la Madre que van todos y la pobre viejita después se queda todo roñoso y desordenado? Pero él hacía, bueno, la carne al horno con papas, era un lujo el tomate relleno, porque nosotros no teníamos un mango, él pasaba con el tranvía, venía del diario La Libertad y seguía a otro lado, y en la esquina, en la parada del tranvía, yo lo esperaba y me daba un paquetito de papel de diario con monedas y pesos adentro para comprar comida. Así que lo que recuerdo es eso, es el arroz con leche que hacía mi vieja. La mayonesa que hacía mi madre, que por supuesto no podías estar seca, no podías mirar porque se las ibas a cortar y que no sé qué cosas. Y también que me echaba ella mucho de la cocina porque yo estudiaba piano y tenía que cuidar las manos. Con lo cual, soy una inútil, mis hijos han comido. La polenta es lo que mejor me sale y es lo que come mi nieta de 5 años todos los lunes. En Facebook. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos, Bo. Yo, mira, recordé una dedicatoria que me hizo David Viñas cuando éramos muy jóvenes. Yo tenía 20 años, que me regaló un libro de él, Los Dueños de la Tierra. Pensé que ibas a hablar de García Márquez. No. Que te escribió una obra para vos, nada más y nada menos. No, de David, que puso para Graciela, lúcida, insolente y susceptible. Eso escribió Viñas. Viñas. Porque también en una época que yo recuerdo murió Hemingway y yo dije con mucha arrogancia, yo no leí nada de Hemingway. Y él me dijo, no lo digas con orgullo. Y yo dije, ¿qué tengo que leer? Y él me dijo, esto, esto, esto y esto. Yo tuve la suerte de conocer y de ser amiga de David, porque yo me sentaba en un rincón y los escuchaba hablar a ellos, a Paco Brondo, a Ulises Petrimurá, que era el prócer, ellos lo llamaban el prócer, se peleaban. He visto revolear una bandeja, una fuente con arroz hervido, por una discusión sobre, no sé si Proust era mejor que no sé que quién, y por eso se revoleaban una fuente con arroz. Pero yo estaba en un rinconcito y tenía el privilegio de escuchar, porque vivíamos en una, no Viñas, pero Paco Urondo y Zulema Katz. Ahora tuve un reencuentro con Alejo Stivel, que lo conozco de chiquito y lo he cuidado, y vivíamos en esa casa, y todos los sábados había unas reuniones donde, repito, yo me sentaba en un rinconcito y escuchaba a toda esta gente, a María Elena Walsh, además a César Fernández Moreno, hablar sobre literatura, sobre poesía, sobre política. ¿Y te quedó lo de Viñas para definirte? Y yo diría que tiene bastante, bastante que ver, y también yo le agregaría mucha inseguridad. Todavía lamento no haber podido hacer la escuela secundaria. Yo hice el primer año con 9.33 de promedio general, pero coincidió en la internación de mi madre, y mi padre me dijo: las maestras son todas brutas, así que mejor no sigas estudiando, vas a ir a conferencias, seguí con el piano, con el francés y lee. Eso sí, si yo leía Corín Tellado, él me daba Madame Bovary, ¿no? No te voy a preguntar si tu viejo se equivocó. Deja ahí. Ok, gracias por él. Graciela Dufo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.